Era una muñeca muy alocada por Yamila Simbrón de tercero. Era una muñeca muy alocada, no tenía pelo, no tenía nada. Nadie podía peinarla porque pelo no tenía. Sacarla afuera no se podía porque coche no tenía. Nadie podía hacerla reír porque su boca no se movía. La compraron con mucho esmero. Calle Los Bobos número 0.